semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 1698-01698, serie 045. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 14 grados en Roquetas de Mar, 10 en Doña Mencía, 9 en Santa Elena. Son las 11:03. RAI, fin de semana.